La entrevista que teníamos pautada para el día de hoy, sí, porque está Rosa Bru, madre de Miguel Bru. Rosa, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Rosa, bueno, me imagino son momentos muy movilizantes para vos y toda la familia y también para la sociedad en algún aspecto. Queremos conocer, también estuvimos escuchando algunas declaraciones tuyas con respecto a cierto apresuramiento con respecto a los titulares de los diarios donde afirmaban que se habían encontrado restos óseos, ¿sí? ¿Qué podés comentarnos con respecto a esto? Sí, o sea, yo la sensación mía era que se creó mucha expectativa. Bueno, eso también me demuestra que hay mucha gente que tiene como los nuestros, ¿no? Pero para mí era como información así, fue demasiado apresurado. Ajá. También que, o sea, yo lo que escuchaba que el fiscal había dicho que se había encontrado en los restos óseos, que habría que, o sea, están para investigar. Y bueno, yo lo que decía que si hubiéramos encontrado alguna parte de un esqueleto, por hablar de una manera. Sí. Entonces, todo eso sí hubiera creado, o sea, creo que Rosa, para sospechar un poco más, no sé, de la existencia de algo en el terreno, esto. Rosa, ¿qué fue específicamente lo que encontraron en el lugar? No, son piezas de otros chiquitos. Yo no sé si era negarme yo misma la posibilidad de que eso pudiera pertenecer a un ser humano, ¿no? Yo lo que sostengo que nadie dijo que lo hayan descuartizado, por ejemplo, y que sus restos estarían diseminados por ahí. Uh-huh. Entonces, ahí yo lo voy a sostener mientras viva. Yo siempre pienso que en el día que nos encontremos a Miguel, que Miguel de todo, pero siempre. Disculpame, porque no se escuchó bien ahí. El día que lo encuentres a Miguel. O sea, yo quiero que Miguel esté, que su cuerpo esté entero. O sea, sí. No así, por ejemplo, que vamos a suponer una vuelta se encontró un cráneo, se hizo un ADN y bueno, si hubieran dicho que era, nosotros nos teníamos que conformar con eso. Uh-huh. Decir, sí, esto acá está Miguel y se cerró la historia, ¿no? Claro. Yo creo que no lo creo. Es el mismo derecho de sus asesinos. Walter Avery se murió, está en una tumba, su familia va, lo va a ver. Uh-huh. Como corresponde, ¿no? Y bueno, y eso es lo mismo que yo decía para Miguel, o sea, que Miguel tenga su lugar, su tumba, y no así en pedacitos, no sería terrible. Rosa, ¿existía algún dato que este descubrimiento fue absolutamente azaroso o existía algún dato que invitaba a los investigadores a buscar en ese terreno especialmente? Bueno, sí, justamente, vamos por el dato. Uh-huh. Nosotros vamos por ese dato que da esa persona, que ahí habría algo de Miguel, y bueno, y uno cuando dice algo de Miguel, lamentablemente tiene que buscar sus restos, porque antes, capaz que cuando recién pasó, no hubiera aceptado, pero hoy por hoy tenemos la certeza y la prueba de lo que realmente le pasó a Miguel. Claro, claro. Entonces, lo que tenemos que buscar es, o sea, nosotros él no va a venir solo, tenemos que buscar nosotros. Claro, claro. Lo que buscamos son sus restos. Rosa, y bueno, se inicia esta búsqueda a raíz de una nueva denuncia. Hacía mucho no recibían denuncias de dónde podrían llegar a estar los restos de Miguel. No hacía mucho, o sea, han pasado casi 3 años largos de que se hizo el último rastrillaje, ese rastrillaje en Berisso, y después, bueno, no se hacía absolutamente nada. Recuerdo que viajó una chica desde Mar del Plata a expresamente a declarar, y fiscal lo descartó como que no era. En realidad lo que yo... Desestimó la denuncia y no fue a hacer el resto. Desestimó la denuncia, entendió que no tenía verdad, o sea, que no tendría veracidad, y la desestimó, o sea, cosa que me enojó bastante. Uh-huh. Y bueno, en una oportunidad yo me dirigí a la Procuración de la Corte, que es la que depende de los fiscales, ellos dependen de la procuradora de la corte, y yo le pedí que por favor me cambie el fiscal de la búsqueda. Uh-huh. ¿Y respondieron ante este pedido? No, ella me dijo que era, cuando yo llegué me dijo, ¿cómo te quiero? Y dije, bueno, si vos me querés tanto, yo necesito, para mí era un gran favor. Entonces lo que yo le expliqué era que el fiscal no le interesaba la búsqueda de Miguel. Claro. Y ella me dijo, pero es un buen muchacho. Dije, yo no digo que sea malo, pero yo lo que digo que no le interesa la búsqueda. O sea, uno se da cuenta cuando deja de lado una cosa, o cuando uno da una información y esa información no le lleva, o sea, no les interesa al otro. Claro. Y bueno, entonces en ese momento dije, bueno, yo lo que necesito es que cambien el fiscal. Y todavía me preguntó, ¿y a quién voy a poner? No sé a quién vas a poner, le digo, pero por favor, bueno, ¿qué cambió? Que primero habíamos tenido alguna diferencia con Cartagena y no me atendía. Después, después de hablar con la fiscal, iba y me atendía muy bien, pero yo no era lo que yo necesitaba que me atiendan. Y por ahí mucha gente no me entiende, le parece que no recibirme, eso a mí me enoja. No me enoja, a mí lo que me enoja es que no hagan nada. Que no se siga con la investigación, eso me enoja. Que no demuestren interés, ¿no? Yo no me interesa realmente que me atiendan o no me atiendan. Mm. Y bueno, después quedó, y ahora última, con este muchacho, que intercedió y de alguna manera nos acompañó. Fue el doctor Safrain, él es más frío, obvio, no es el más frío que yo, esperaba que fiscal, y él lo me explicaba que si había un cambio fiscal, que no salió hoy para mañana, esto había que hacerlo rápido porque la obra esta había empezado a trabajar, y bueno, hoy por hoy estoy conforme. Sinceramente estoy conforme, todo lo que viene haciendo, cómo lo viene haciendo el doctor Cartagena con la gente que convocó, o sea, que trajo para trabajar, cómo lo está haciendo, sinceramente estoy conforme. Rosa, ¿y los resultados finales de las pericias para cuándo van a estar? Sí, seguramente, o sea, las antropólogas son del museo, ¿no? Uh-huh. Así que ellos están acostumbradas. Ellas van a determinar enseguida si pertenecen a animal o humano. Mm. Yo deseo de todo corazón que sean de animales. Mm. Sería, no sé, una vuelta encontraron un cráneo y le hicieron el análisis y yo temblaba claro. Que ese diera positivo. Claro. Así que ahora seguramente esto... No va a tardar, seguro que para cuando volvamos a los rastrillajes ya va a haber las novedades. Igualmente estuvo hablando una de las antropólogas con Jorge San Marena y le dijo que era todo precaución, no dejar pasar nada. Les parecieron raros los restos y van a hacer las pericias. Pero bueno, ahora hoy por ejemplo no se pudo trabajar, esta mañana hablé con el fiscal, dijo que de orear la tierra para mañana seguiríamos, pero no ha habido sol, seguramente no van a poder hacer porque esa tierra removida se van a enterrar hasta la rodilla. Claro. Eso ya fue removido. Pero la intención de las antropólogas es en ese montículo, era tan sospechoso y raro a su vez, de tierra que había. Ahí abajo ya se va a excavar, pero con manual, ¿no? O sea, con los bomberos, con palas. No con estas maquinarias que estaba trabajando, sino con palas. Claro, claro, claro, claro. Rosa, ¿qué tan cierta es esta información que ha trascendido, por ejemplo, en el diario El Día, donde se dice que hay dos terrenos que podrían tener conexión con este que ha sido rastrillado? Ay, cómo vuelan las noticias. Vuelan, las noticias vuelan, totalmente. Vuelan las noticias. ¿Saben cuándo los comprobé? Cuando está bien, era muy muy alevoso no darse cuenta que algo estaba pasando el día que comenzó el rastrillaje. Que pasó uno de los chicos, o sea, de los muchachos que lo están haciendo en el móvil, y me dice, ¿qué está pasando? No, dice, ¿hacemos una nota? No, porque es muy poquito, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Y creo que pasó media hora y estaba lleno de periodistas, ¿no? Seguramente pasó la información y bueno, yo re agradecida igual, ¿no? En ese momento me parecía que había muy poco para informar. Y ahora, bueno, ahora está corriendo esa versión que bueno, sí, hay alguna versión. Bien, perfecto. Pero no podría ser, está manejando. Está bien. Más bien el fiscal, ojalá se haya entusiasmado y sigamos, no digo con intensidad, o sea, de que todos los días tiene que estar con el caso de Miguel, pero sí, cuando hay un dato, ya que el dato no viene de los mismos imputados o de los mismos asesinos, hay que investigarlo. Yo claro. Lo que voy es que hay que investigarlo, no hay que dejar pasar nada, porque por ahí uno, por muy increíble que parezca, totalmente. Han ocurrido hechos. Yo recuerdo a la señora, si ustedes van a recordar, la señora de los hornos, que el marido la mató, la enterró abajo la cama y él dormía arriba de su cama matrimonial, arriba de eso que él había enterrado ahí. Entonces, ¿de qué nos vamos a extrañar de que digan que entraron en una casa y dejaron un cuerpo? No nos podemos extrañar. Entonces, por ahí me dicen, no le parece raro que una casa tan céntrica. No me parece raro, dado que se han escuchado casos terribles, y donde uno dice, no puede ser, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puede ser? Bueno. Rosa, y hablando un poco de la justicia en sí, de esta mala predisposición que uno encuentra, ¿no? ¿Crees que propician la impunidad de aquellos y garantizan la impunidad de aquellos asesinos, no solamente en el caso de Miguel, sino de otros chicos víctimas de violencia institucional, de gatillo fácil? Obvio, muchísimos casos quedan totalmente impunes justamente por esta, sin ir más lejos, si hablamos como corresponde, en el caso Figarán, donde el chico fue fusilado, y sin embargo Ana Medina entendió que fue en defensa propia y pidió el sobreseimiento definitivo para el policía, sin haber investigado todo lo que había investigado. Está el caso de chiquito Mojica, Brian Mojica, que le entra, o sea, le dispara por la espalda, le traspasa la bala, lastima al chico que iba manejando la moto. Porque los chicos, y el tiro entró por la espalda, ya se estaban yendo. El mismo policía declara que no sabía si le iban a robar, pero disparó, ¿no? Sin embargo, esa causa ha puesto un montón. La madre siempre está justo con mucho dolor, quejándose de que su causa no avanza. A esa causa la tenía el doctor Morán, en la voz, donde se investigaba el intento de robo, con un muerto por la espalda, con un pibe muerto por la espalda. Lamentablemente este caso no tiene la trascendencia que debería tener. No tiene la visibilidad quizás, ¿no? Tal cual, no tiene la visibilidad, y tan importante que es. Por eso yo siempre digo que cuánto agradezco a los medios todo esto de esta predisposición que tienen con la causa de Miguel, ¿no es cierto? Siempre estar presente, siempre estar acompañando, y siempre estar acompañando. seguramente de haber estado solos nosotros nunca hubiésemos llegado ni a la cuarta parte de lo que se hizo por Miguel y a después de 22 años a que la justicia esté escuchada. O sea, esté escuchando un reclamo que tenés. Así que obvio que cuando no quieren investigar o cuando no les conviene, y después lo más triste es cuando existe esa connivencia entre la policía y la justicia, ¿no es cierto? Connivencias probadas, porque connivencias probadas. Y bueno, sin embargo uno no puede hacer nada, ¿no? O sea, no sé si no puede hacer nada, siente como que no puede hacer nada. La gente que está sola siente como que todo esto te supera, y realmente te supera. Bien, bien. Rosa, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Sí, decías. Ojalá algún día podamos decir, hasta acá llegamos, terminó la historia de Miguel. Continuaremos seguramente ayudando a otras familias. Claro, claro que sí. Lamentablemente esto no empezó con Miguel, ni va a terminar, va a terminar, ¿no es cierto? Pero por lo menos decir hasta acá terminó la historia de Miguel. Claro. Bueno, esperemos que eso realmente suceda. Estamos todos muy expectantes por conocer la verdad, ¿no? Que sobre toda la cosa es lo que verdaderamente nos motiva a todos nosotros. Rosa, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Muchísimas y como lo podrás ver, en algún momento te vamos a estar nuevamente llamando para conocer tu opinión y cómo sigue la causa. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Hasta luego.